los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. ¡Mierda! A los prianistas mafia llamamos, o derecha y vos, desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. Bienvenidos a Desde la Izquierda, un programa hecho por y para la gente. Una charla política, cultural y social con un enfoque desde las redes sociales. Esto es Desde la Izquierda. Nezahualcóyotl, el rey poeta, tuvo una vida intensa y compleja, incluso ambivalente. Fue un guerrero valiente que protagonizó memorables aventuras, épicas batallas y exaltadas pasiones. De joven se exilió de su dominio, pero regresó y lo reconquistó luego de arduos avatares. Se vio envuelto en intrigas palaciegas y enfrentó hábilmente las conspiraciones en su contra. Como gobernante reorganizó las instituciones públicas, formuló e impuso leyes muy severas y castigó los delitos con rigor. En ciertos momentos manifestó un carácter astuto y cruel, pero también fue benévolo y generoso. Se rodeó de sacerdotes y sabios, supo hacer alianzas y otros reyes buscaron sus lúcidos consejos. Filósofo, creador de cantos y conocedor de todas las artes, Nezahualcóyotl se distinguió como arquitecto e ingeniero. Construyó grandiosas obras y su reinado representó una época de esplendor y florecimiento cultural. La figura de Nezahualcóyotl fue ampliamente celebrada y elogiada entre sus contemporáneos. El reconocimiento a su sabiduría y valor quedó consignado en los antiguos cantares en náhuatl, en los códices y en otros documentos pictográficos, así como en las crónicas de la tradición prehispánica, donde se narran los acontecimientos más importantes de aquella época. La vida y obra de este legendario personaje ha perdurado hasta la actualidad como símbolo de orgullo y quinta esencia del pueblo mexicano. Nezahualcóyotl vivió con plenitud su tiempo en el mundo y con su poesía trascendió a su muerte. Por eso que ahora en Desde la Izquierda queremos conmemorarlo, pues estudios recientes indican que su nacimiento fue un 4 de febrero y no como antes se había pensado el 28 de abril. Por eso vamos a recordarlo con uno de sus poemas llamado Canto de la Huida, de Nezahualcóyotl cuando andaba huyendo del señor de Azcapotzalco. En vano he nacido, en vano he venido a salir de la casa del Dios a la tierra. Yo soy menesteroso, ojalá en verdad no hubiera salido, que de verdad no hubiera venido a la tierra. No lo digo, pero ¿qué es lo que haré? Oh príncipes que aquí han venido, vivo frente al rostro de la gente, ¿qué podrá ser? Reflexiona. ¿Habré de erguirme sobre la tierra? ¿Cuál es mi destino? Yo soy menesteroso, mi corazón padece. Tú eres apenas mi amigo en la tierra, aquí. ¿Cómo hay que vivir al lado de la gente? Obra desconsideradamente, vive, el que sostiene y eleva a los hombres. Vive en paz, pasa la vida en calma, Me he doblegado, solo vivo con la cabeza inclinada al lado de la gente. Por eso me aflijo, soy desdichado. He quedado abandonado al lado de la gente en la tierra. ¿Cómo lo determina tu corazón, dador de la vida? Salga ya tu disgusto, extiende tu compasión, estoy a tu lado. Tú eres Dios, ¿acaso quieres darme la muerte? ¿Es verdad que nos alegramos, que vivimos sobre la tierra? No es cierto que vivimos y hemos venido a alegrarnos en la tierra. Todos aquí somos menesterosos. La amargura predice el destino. Aquí, al lado de la gente, que no se angustie mi corazón. No más reflexiones ya. Verdaderamente apenas de mí mismo tengo compasión en la tierra. Ha venido a crecer la amargura junto a ti, a tu lado, dador de la vida. Solamente yo busco, recuerdo a nuestros amigos. ¿Acaso vendrán una vez más? ¿Acaso volverán a vivir? Solo una vez perecemos, solo una vez aquí en la tierra. Que no sufran sus corazones, junto y al lado del dador de la vida. Semblanza y poesía tomadas del libro Poesías de Nezahualcóyotl de Abraham Camacho López. Canto de primavera. En la casa de las pinturas comienza a cantar, ensaya el canto, derrama flores, alegra el canto. Resuena el canto, los cascabeles se hacen oír, a ellos responden nuestras sonajas floridas. Derrama flores, alegra el canto. Sobre las flores canta el hermoso faisán, su canto despliega en el interior de las aguas. A él responden variados pájaros rojos. El hermoso pájaro rojo bellamente canta. Libro de pinturas es tu corazón. Has venido a cantar, haces resonar tus tambores. Tú eres el cantor. En el interior de la casa de la primavera, alegras a las gentes. Tú solo repartes flores que embriagan flores preciosas. Tú eres el cantor. En el interior de la casa de la primavera, alegras a las gentes. Nezahualcóyotl. Desde la izquierda. Carretero, allá en el campo vive bien, porque el campo es el enemigo. desde la izquierda. Hay muchas cosas que desconoce el pueblo de México sobre Pemex. ¿Sabía usted que México cuenta con 6 refinerías? La refinería Miguel Hidalgo de Tula Hidalgo, la refinería Francisco I. Madero en Ciudad Madero, Tamaulipas, la refinería Ingeniero Antonio Amor en Salamanca, la refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, la refinería General Lázaro Cárdenas del Río en Minatitlán, Veracruz, y la refinería Héctor Lara Sosa en Cadereyta, Nuevo León. ¿Sabía usted que en México se extrae del subsuelo terrestre y marino 3 tipos de petróleo denominados Istmo, Olmeca y Maya, siendo el Istmo y el Olmeca de tipo ligero y el Maya de tipo pesado? De los crudos ligeros se obtiene más gasolina, mientras que el tipo Maya menos gasolinas. ¿Sabía usted que las refinerías mexicanas operan con una mezcla de crudos 70% de tipo pesado y 30% de crudos ligeros? ¿Sabía usted que el barril es la unidad de medida internacional para la extracción y comercialización del petróleo y que un barril de petróleo contiene 159 litros? ¿Sabía usted que la capacidad de refinación nacional es de 1.620.000 barriles diarios y que de trabajar al 100% las refinerías se obtendrían alrededor de 648.000 barriles de gasolinas al día? ¿Sabía usted que actualmente las refinerías de Pemex están trabajando solo al 40 o 30% de su capacidad? ¿Sabía usted que el consumo nacional de gasolinas es aproximadamente de 800 mil barriles diarios y que al trabajar al 40% de su capacidad las refinerías, México importa más del 60% de la gasolina necesaria para cubrir la demanda nacional, mientras que si trabajaran al 100% las refinerías, solo se necesitaría importar el 19%? ¿Sabía usted que de haberse construido la tan anunciada durante el sexenio de Calderón, la refinería Bicentenario en Tula Hidalgo, con capacidad de refinación de 250 mil barriles por día, prácticamente no se importaría nada de gasolinas para cubrir la demanda nacional? La construcción de esta refinería está cancelada por decisión de los diputados priistas, aun cuando ya se cuenta con toda la ingeniería de construcción y que nada más alcanzaron a hacer la barda. ¿Sabía usted que la última refinería que entró en operación en México fue en 1979, por lo que hace más de 37 años que no se construye ninguna nueva refinería, a pesar del incremento de la demanda de gasolinas, diésel y turbocinas? ¿Sabía usted que en diciembre del 2013 se aprobó en las cámaras de diputados y senadores la mal llamada reforma energética promovida por Enrique Peña Nieto, que abre las puertas a las empresas transnacionales? ¿Sabía usted que el gasolinazo es producto de la reforma energética, que el incremento al precio de las gasolinas obedece a hacer más atractiva la comercialización de las gasolinas por parte de las empresas privadas que incrementarán sus ganancias con el aumento? ¿Sabía usted que el gasolinazo provoca un aumento de los gasolinazos en el índice inflacionario al aumentar los costos de transportación de los productos que consume la población? ¿Aumentará y sigue aumentando la pobreza en el pueblo, en la gente que tiene menos ingresos, y las futuras generaciones se verán afectadas por el consumo de menos alimentos nutritivos que se reflejará en la estatura y en el nivel intelectual? ¿Sabía usted que durante años a Pemex le han negado el crudo suficiente a las refinerías, impidiendo que trabajen al 100%? ¿Sabía usted que como parte de la reforma energética, el gobierno federal le ha negado a Pemex los recursos necesarios para su debido mantenimiento y por eso las refinerías no pueden trabajar al 100%? Al depender de las importaciones de los hidrocarburos, México pierde soberanía energética y queda sujeto a los caprichos del presidente electo de Estados Unidos, que podría amenazar a México con la no venta de gasolinas y diésel. ¿Sabe usted que es incluso más barato refinar en México que en otros países como en Estados Unidos, como es el caso de la refinería Tula Hidalgo? la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros se opuso radicalmente a la reforma energética y se propuso un proyecto alternativo para mejorar el desempeño de nuestra empresa Petróleos Mexicanos, proyecto que sigue siendo válido y exigimos sea considerado por los tres niveles de gobierno para darle una salida viable a la crisis energética que estamos viviendo en lo inmediato. Primero, que las refinerías operen al 100% de su capacidad. Segundo, se suspenda la venta de los ductos y las terminales de almacenamiento. Tercero, reanudar las reconfiguraciones de las refinerías de Salamanca, Salina Cruz y Tula. Cuarto, aprovechar el terreno que se acondicionó para la refinería Bicentenario para construir dos trenes pequeños de refinación de 50.000 barriles cada uno e infraestructura de almacenamiento. Y quinto, construir las refinerías necesarias para cubrir la demanda nacional de combustibles. Gasolina mexicana, no importada, por una industria petrolera integrada y nacional, Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. ¿Sabía usted que en Texas existe la refinería Deer Park? Pocos mexicanos saben que Pemex es el dueño del 50% de esa refinería. Interesante texto de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros para mejorar el abasto de gasolinas en nuestro país y evitar estos gasolinazos inflacionarios. Seguimos disfrutando de este hermoso programa desde la izquierda a través de Radio La Nueva República y Radio AMLO. Desde la izquierda. Decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú. Poniendo la mano sobre el corazón quisiera decirte al compás de un sol que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú. Amor de mis amores, sangre de mi alma, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza, permite que ponga toda la dulce verdad que tiene mi amores. Estás escuchando Desde la Izquierda. Unas cuantas líneas en Twitter bastaron para que intelectuales y medios de comunicación en México se volvieran locos. Y es que hace algunos días Jesús Silva Herzog hizo una crítica a López Obrador sobre su forma o cómo él lo ve, ¿no? Y López Obrador en Twitter pues no hizo más que decirle conservador. Y ya, tan conservador, y estos se vuelven locos y empiezan a hablar a los medios de comunicación, y los medios de comunicación chayoteros les dan espacios a los intelectuales para que se quejen. Pero fíjense nada más, ellos, el borlote que arman porque López Obrador le dijo a un intelectual conservador, y ellos hablan a los medios y se la pasan diciendo que si él es intolerante, que si no sabe escuchar, que si es inflexible, que es el mismo, que si es mesiánico. ¿Cómo? O sea, ellos se ofenden porque les dicen conservadores y ellos empiezan a decirle un montón de calificativos a López Obrador. Pues, ¿en qué mundo estamos viviendo, señores? ¿A qué nivel tan bajo estamos llevando el debate en México? El mismo derecho que tiene Jesús Silva Herzog de criticar a López Obrador, a su forma de ver, lo tiene López Obrador y cualquier ciudadano para criticar a un intelectual o a quien sea. Porque también son gente pública que se pone ahí, ¿no?, de apechito. Entonces, si a mí me critica un intelectual de México, yo tengo el mismo derecho de decir lo que opino de él y de su forma de ser. ¿Eso es lo que pasó? Nada más que López Obrador le dice conservador y los intelectuales le dicen un montón de calificativos más ofensivos que la simple palabra conservador. Así está el nivel político en México. El nivel de debate está por los suelos. La ultraderecha se encuentra súper, súper nerviosa de que ya ve cerca la pérdida del poder. Recordemos también que esos intelectuales que se están quejando ahorita en medios de comunicación por lo que dijo López Obrador, en sexenios pasados no han criticado las acciones del PRI o no lo han hecho de forma contundente y suficiente. También han apoyado las políticas del PAN. Y esa forma de pensar y esa forma de ser de esos analistas políticos e intelectuales no ha hecho otra cosa más que sumirnos más y más en una crisis de la que nos está haciendo muy difícil salir. Simplemente las opiniones de esos politólogos y lo que ha pasado en el país en los últimos 3 sexenios, podemos ver que su opinión realmente está muy, muy dirigida al régimen y no nos ha ayudado a nosotros como sociedad. No digo que todos, pero muchos de ellos así están opinando y no nos está ayudando. Quizás deberíamos de pensar ya en cambiar de gente a la que le hacemos caso y a la que escuchamos y a la que le pedimos opinión. Quizás es el momento de que en México empiecen a crecer y a formarse nuevos intelectuales y nuevas maneras de pensar. Porque muchos de los que tenemos no han tenido razón en sus opiniones y en su forma de ver las cosas. Pues así las cosas, es muy complicado llegar a algo concreto con esto, pero yo lo único que les quiero reiterar es que la derecha se ve ya perdida, va a estar buscando por dónde atacar, aunque sean estupideces como esta, y bueno, pues no hay que perder los pies del piso, hay que tener la cabeza bien fría y seguir adelante. Mi nombre es Paul Pellón, así me encuentran en Twitter, hasta la próxima. Bueno, y en otro orden de cosas, ayer, 6 de febrero de 2018, por la tarde, tuve el honor de compartir el templete con quien hoy por hoy se perfila como el próximo presidente de México. Me refiero a Andrés Manuel López Obrador. En un acto celebrado en San Andrés Cholula, Puebla, un acto verdaderamente masivo, con una enorme participación ciudadana, Andrés Manuel refrendó lo que es su ideario en relación a la transformación de México. Una vez más recordó que después de la transformación de México con la independencia con respecto a España, de la segunda transformación que realizó la reforma liberal encabezada, entre otros, por Benito Juárez, y de la tercera transformación hecha por la Revolución Mexicana, entre las cuales mencionó como uno de los grandes impulsores de esa transformación a Francisco I. Madero, Andrés Manuel expresó que estamos en las puertas de la cuarta transformación. Una cuarta transformación que empezará por eliminar la corrupción. Una corrupción que, según expresó en su discurso, contempla incluso un 20% del Producto Interno Bruto. Dice él que se quedó corto porque él ha hablado de una corrupción que abarca el 10%. Y seguirá con esos cálculos, los cálculos de un 10%, lo cual implica aproximadamente 500 mil millones de pesos, como uno de los recursos que se tendrán para hacer la enorme obra pública que se ha planteado en el proyecto de Nación 2018-2024. El evento de San Andrés Cholula lo pude ver desde el templete. El evento de San Andrés Cholula fue un evento masivo que venía antecedido por eventos similares en Huauchinango y en otros municipios del estado de Puebla. Un evento también se observó en Zacapoaxtla, donde la participación fue masiva. Y bueno, yo creo que esto lo que evidencia es el paso tremendo que tiene Andrés Manuel en este proceso electoral, al extremo de que uno de los estrategas de la guerra sucia contra Andrés Manuel en el 2006, el publicista Antonio Solá, ha expresado en un evento de publicistas recientemente que, en efecto, siempre no, Andrés Manuel es un peligro para México. Ya se retractó, ya dice que Andrés Manuel ha madurado, que es ahora el único que ha logrado capitalizar el enorme clima de descontento social que existe en el país. Y bueno, pues el hecho cierto es que diversos analistas están expresando que Andrés Manuel va muy por delante en las preferencias electorales. Él mismo ayer, en el evento en el que yo participé, expresó las noticias que ha publicado El Financiero cuando le da el 11% de ventaja sobre el segundo lugar y 16% de ventaja sobre el tercer lugar. Estamos, pues, en las vísperas de una gran transformación. Pero con toda la euforia que a mí me despierta y que a miles y miles, cientos de miles de mexicanos, millones de mexicanos, nos despierta esa euforia de ver el triunfo cercano, yo advierto, como muchos otros lo están haciendo, que el domingo 1 de julio no será un día de campo. Nos falta mucho todavía, y es lo que tendremos que hacer en los próximos meses para poder hacerle frente al fraude que ya se está organizando. Les deseo a todos una buena tarde. Les deseo que sean felices. Les envío todo mi cariño. Estás escuchando Desde la Izquierda. Desde la izquierda. ¿Alguna vez has leído la Constitución? Existen artículos que todos los mexicanos debemos de conocer para podernos defender de personas o autoridades abusivas. Por ejemplo, ¿sabías que los retenes son ilegales? Empecemos con el artículo 27, que establece que en nuestro país no existen las playas privadas. Si alguien de seguridad en casas particulares, hoteles, restaurantes, te dicen que no puedes pasar a una playa y dudas, porque la playa es de todos, el que tiene la razón eres tú. Y no solo lo dice la Carta Magna, también el artículo 7 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento de Playas. Además, el artículo 17 del mismo reglamento dice que los hoteles, restaurantes o propiedades privadas colindantes con las playas deben garantizar el acceso a ellas, de lo contrario estarán incurriendo en un delito. Si alguna vez has sido detenido por algún retén o las autoridades te han basculeado o se han metido a tu casa sin ninguna orden, el artículo 16 de la Constitución mexicana dice que todo esto es ilegal. Si no hay una orden escrita y los retenes, por decirlo de alguna manera, son aún más ilegales porque no solo violan el artículo 16, sino también el artículo 11 del libre tránsito y el artículo 20 que hace referencia a la presunción de inocencia y el artículo 21 que limita a los policías a realizar actos de investigación siempre y cuando sean vigilados por el Ministerio Público. Así que recuerda que todo esto es ilegal y que tienes derechos. Conoce el artículo 16, el artículo 11 y el artículo 21 te protegen. Otro caso que suele generar mucha duda es si es legal grabar a un policía con el fin de documentar algún abuso o no. Esto para nada es ilegal, tu derecho a documentar está consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana. Entonces, por ningún motivo debes de ser detenido por tomar fotos o videos de alguna autoridad durante el ejercicio de sus funciones. Ni tiene el derecho a quitarte el dispositivo con el que estés documentando. ¿Tú ya te creíste el cuento de que todos son iguales? No lo hagas. Es una artimaña más de los mismos de siempre, para sacar raja a partir de eso. Morena significa Movimiento de Regeneración Nacional. Somos un partido-movimiento que surgió de la unión de miles de ciudadanos inconformes con el status quo. Estamos cansados de que el gobierno siga propinándonos una serie de abusos y atropellos siempre a los mismos. Por eso nos organizamos. Hemos hecho muchas manifestaciones, hemos organizado de muchas formas la protesta social. Hemos tomado acciones legales también para que se respeten nuestros derechos. Nosotros recolectamos más de 3 millones de firmas para solicitar a la Suprema Corte de Justicia que se nos preguntara si estábamos de acuerdo con la reforma energética. La respuesta siempre, invariablemente, es de cerrazón, o nos contestan por la vía legal que los ciudadanos no tenemos facultades, no tenemos personalidad jurídica para intervenir en los asuntos presupuestarios del país. Esa es la razón principal por la que Morena se constituyó como partido, porque no hay otra vía. Es necesario llegar a los puestos donde se toman las decisiones para poder transformar el país. Acuérdate, la ley la hicieron ellos, la ley la ejecutan ellos. Entonces tenemos que llegar hasta donde se toman esas decisiones. Somos un partido plural, somos personas de muchas creencias, de diferentes filias, que tenemos intereses distintos, pero tenemos un fin común, que es la transformación del país. No tenemos que pensar igual todos, pero sí podemos llegar a acuerdos. Estamos construyendo consensos con la ciudadanía, estamos haciendo una alianza amplia con la ciudadanía, de abajo, a pie, casa por casa, puerta por puerta. No vamos por puestos. Nuestro interés no es hacernos ricos, no es tener un puesto y ser importantes. Nuestro interés es que haya un cambio para todos, porque solo así nos irá bien. Solo así México saldrá adelante. Morena es un partido plural. Ante el enorme crecimiento de Morena en las preferencias electorales en todo el país, se han desatado los rumores de que si nosotros gobernamos, tienen que temer mucho a aquellos que han hecho dinero, a aquellos empresarios que han generado riqueza. Nada más falso. Te invito a leer los 50 puntos del Proyecto Alternativo de Nación. En ellos te podrás dar cuenta que Morena pretende fomentar la inversión privada, honesta, aquella que ha generado riqueza no nada más para sí mismo, sino para todos, a través de la generación de empleos. Se pretende fomentar a esos micro, medianos empresarios y grandes empresarios que han posibilitado el desarrollo del país. No creas a los mismos de siempre, a esos que han generado pobreza, a esos que han generado que algunos empresarios se hayan perdido todo. Nosotros en Morena pretendemos dar impulso a la pequeña, mediana y gran empresa que ha generado riqueza para muchos. De lo que no estamos participando es precisamente de generar enriquecimiento de algunos cuantos a expensas del poder y que va en detrimento de millones. En eso no estamos dispuestos a participar. Esos empresarios que al amparo del poder han hecho fortunas, esos tendrán que temer. Pero tú, empresario de bien, que tú has generado riqueza y has generado desarrollo, no tienes que temer, confía. Morena es la esperanza de México. A los dirigentes de Morena que me acompañan, que están trabajando unidos, que no se están peleando, porque la patria es primero. Quiero decirles que estoy muy contento con la doctora Antares Vázquez. ¡Bravo! Ella es nuestra representante. ¡Bravo! En Guanajuato. Preparada, honesta, sensible, con convicciones de primera. Ya hasta estoy imaginando los debates con los corruptos del PRI y del PAN de arriba, lo que le va a decir la doctora Antares. Los va a poner en su lugar, en su momento. Estás escuchando Desde la Izquierda. Thank you. Cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la barrita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Y en el camino de paja que yo me quiero sentar, en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cerro voy para Marcané, que Guapueto voy para Mayarí. Estás escuchando Desde la Izquierda. Uno de los temas que causó movimiento en las redes sociales la semana anterior fue la visita de Rex Tillerson a México en el marco de su gira por distintos países de Latinoamérica. Aprovechó el momento, por supuesto, para opinar sobre Rusia y las elecciones en México. Dijo: "Nosotros sabemos que Rusia tiene tentáculos en diferentes elecciones en todo el mundo, por lo que nos han compartido nuestros colegas canadienses, y mi asesoría a México sería que preste atención a lo que está pasando". Rex Tillerson se mencionó en más de 45 mil ocasiones, una tendencia con impacto moderado que sin embargo generó diversos mensajes en tono escéptico, como por ejemplo: "Si los demócratas acusan a Trump de ser apoyado por Rusia y su gobierno lo niega, ¿por qué su secretario de Estado viene a alertar de una posible intervención rusa? #loinexplicable. A propósito, el candidato, o más bien precandidato, José Antonio Meade Curi Breña dijo: tenemos que ser cuidadosos de cualquier espacio de desinformación. Hoy, con diferencia de donde venga la desinformación, no ayuda, confunde, genera preocupación y sobre todo genera espacios en donde la mala información empieza a generar ruido. ¿Usted le entendió? Yo no, la verdad. López Obrador dijo: no creo que actúe en forma imprudente, refiriéndose a Tillerson. Nosotros somos respetuosos de todos los gobiernos del mundo y también pedimos que se respeten nuestros principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Solo los mexicanos vamos a decidir el 1 de julio. Por su parte, Ricardo Anaya dijo: yo no tengo evidencia alguna de este asunto. Como lo he dicho, en todo caso, las autoridades electorales deben hacer una indagatoria seria. Esta fue una de las tendencias de la semana anterior. Gracias. Andrés Manuel López Obrador ha sabido llevar una campaña 2018, una pre-campaña 2018 al momento con muy buen humor, una campaña con una estrategia en la que todos los días impone agenda política, en la que todos los días es un tema nuevo, positivo que él aporta, ya sean propuestas de gobierno, ya sea propuesta de gabinete de seguridad y otros tantos puestos. Además de todos los personajes que ha sumado a su causa rumbo a la elección del 1 de julio. Este 5 de febrero se publicó un texto llamado AMLO 3.0, escrito por Jesús Silva Herzog Márquez. Un texto plagado de descalificaciones en el que se le llama sectario, oportunista, pragmático, sin nervio ideológico, sin criterio ético, sin ningún argumento con el cual se pueda debatir de manera seria políticamente. Andrés Manuel López Obrador respondió: hace tiempo que Jesús Silva Herzog Márquez me cuestiona con conjeturas de toda índole. Hoy en el periódico Reforma me acusa sin motivo de oportunista. Ni modo, son tiempos de enfrentar a la mafia del poder, a sus secuaces y articulistas conservadores con apariencia de liberales. Dicho tuit fue utilizado por los adversarios de Andrés Manuel para denostarlo, para calificarlo de antidemócrata, de irascible, de poco tolerante a la crítica. Los medios sociales se posicionaron al respecto. ¿Por qué no responder ante las denostaciones de la prensa? La apertura política no es unidimensional, en la que el periodista puede verter todo el odio que considere sin ser respondido de manera respetuosa. Los medios pagados por el gobierno, como lo demostró The New York Times, esperan que nada se les responda, porque es considerado una ofensa. ¿Hasta qué punto una persona, más allá de que sea político, debe guardar silencio ante las mentiras y descalificaciones de las que sea víctima? Lo cierto es que López Obrador cuenta con un sector amplio de seguidores en medios sociales que pueden atajar los ataques, de tal manera que Andrés Manuel siga con la campaña propositiva y de buen humor que le ha generado simpatías en todos los sectores del país. Para Desde la Izquierda, Alfonso Cruz. Gracias. Para este programa participó el compañero Rafael Suárez, Rocíos, Rafitú, Molotov MX, el camarada Peck, América, Alfonso Cruz, Antares Vázquez a la Torre. Sincero, de donde crece la palma.